rezando y pidiéndole a los ángeles, así tan simple como decir, Arcángel Uriel, vení a mi vida, iluminarme, tráeme luz, claridad, y que mandarle luz y claridad a mis amigos, a mi pareja, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis seres amados, y también mandarle mucha luz, por favor, a todas las personas que me quieren jorobar la vida, a todas las personas que me la están jorobando de alguna manera, mandarle muchísima luz a los gobernantes para que hagan las cosas bien, a la gente que tiene que tomar decisiones por nosotros, mandarle mucha luz y mucha claridad a las situaciones de vida que nos tienen preocupados. Por ejemplo, hay un punto que es un problema para nosotros, le mandamos mucha luz, mucha claridad, mucha paz para que las cosas se desaten. No nos concentremos en el pensamiento doloroso y negativo. El balance de nuestro día tiene que ser luminoso. Imagínate el balance de nuestro año. Tenemos que trabajar mucho, pero mucho, para revertir la oscuridad. Es cierto. Pero cuando nos la pasamos sufriendo y nos la pasamos preocupados, no estamos resolviendo nada. Cuando estamos en la luz, cuando estamos en el camino de la oración, cuando estamos ahí, decimos, bueno, a ver, Arcángel Uriel, no sé cómo salir de esta. Vení, dame una mano porque no sé cómo salir de esta. Y ahí empiezo a encontrar esa lucecita, la respuesta en mi cabeza, la respuesta que alguien me la da, la respuesta porque alguien te llama y te dice algo que vos estabas esperando escuchar, abrís un libro y la respondés, o simplemente se manifiestan las cosas como se tienen que manifestar. El camino de ayuda a través de los ángeles es infinito, rápido y sanador. Cuando vos le pedís a un ángel, recibís en el momento preciso la ayuda necesaria. A veces no es que no la recibís, a veces es que no querés verla, a veces es que estamos tan enfocados y enfrascados en nuestros conflictos que no pensamos que sí la vamos a recibir. Nos sentimos, cuando hacemos la oración, nos sentimos la tranquilidad o la luz, como en este caso Uriel. No estamos esperando que nos escuche, estamos esperando que sea algo mecánico. Bueno, a ella le da, a Cristina del Solar, bueno, le da resultado, a ver, voy a hacer lo que está diciendo. No es así. Vos tenés que conectarte con tu arcángel Uriel en el día de hoy y el de todos los días, sabiendo, pensando y poniéndote en la cabeza, en el corazón y en el alma que los ángeles están allí, a un pedido de distancia. Y ese pedido de distancia, el único que lo puede hacer sos vos, porque yo puedo hacerlo por vos, pero va a tener la fuerza y el espacio que yo le di. Ahora, si vos aprendés específicamente que para los problemas y para la oscuridad y para cuando no tenés la cabeza abierta, para cuando sentís que no podés ni pensar, que estás agotado porque parece que remás en dulce de leche desde que te levantás hasta que te acostás, y llega un momento que puede ser muy simpático remar en dulce de leche si te gusta, pero un rato después el peso ya te agobia y hasta te empalagás. Entonces a veces en la vida nos acostumbramos más a remar, nos acostumbramos más a negar o a enojarnos con las situaciones que recibir luz después de la oscuridad. Y Uriel trae eso, luz después de la oscuridad. Todo pasa. Acuérdense de esto, todo pasa. No estamos en un momento de la vida estático. Nunca, ni cuando te estás gestando estás estático, porque tus células se van multiplicando y un día te van creciendo las manitos y otro día se te va formando el cerebro y otro día y así sucesivamente. En la vida no se está estático, quiere decir que lo que está pasándote hoy pasa, porque se soluciona, porque se termina, pero pasa. Entonces acordate que todo pasa. Y cuando muchas veces escucho, sobre todo estos días, ¿no?, que parece que fueran una tortura para mucha gente, no es una tortura, son días que deberían ser luminosos. Bueno, no te pude ayudar, no pude convencerte durante todo este año, ni yo ni todos los que trabajamos en este camino, de que en vez de ser una tortura es una bendición. Todo pasa. pasa, la Nochebuena pasa, la Navidad pasa, el fin de año pasa y de golpe estás otra vez arrancando en el año. Ahora, si vos no cambiás tu actitud, si no sentís que podés hacer algo mejor de tu vida que esperar que todo pase, necesitas a Uriel permanente, de custodio permanente, más que a Miguel que te proteja, más que a Jofiel, que a Zadkiel que detenga los actos erróneos, necesitas a Uriel instalado en tu vida, porque el estar esperando que todo pase hace que no vivas. El estar esperando que todo pase hace que no estés inmerso en lo que es la aventura maravillosa de vivir. Hoy viene el arcángel Uriel para mostrarte que vale la pena vivir cada día, que en cada momento de nuestra vida podemos cambiar cosas que nos duelen, nos molestan y nos tienen atrapado. Estamos pasando, yo no sé si ustedes lo sienten, pero hay muchísimas tormentas solares, hay muchísimos cambios físicos del planeta, hay movilizaciones y se sienten en el cuerpo. Así como sentimos la influencia de la luna, así como sentimos la influencia de las mareas, bueno, hay cambios, lo estamos sintiendo. Estamos todos muy planchados, muy cansados, nos cuesta mucho todo. Hay muchísima gente es cierto, son cervicales, pero con mareo, con vértigo, todo eso tiene un motivo, ¿eh? No es que a vos te está pasando, hay ajustes, somos sensoriales, sentimos, percibimos lo que le pasa al planeta, lo que le pasa al universo, no al planeta, porque eso tiene que ver con el universo, y el planeta es parte del universo y se afecta como tal, y nosotros que vivimos en él nos afectamos como tal. Entonces, a ese tiempo pongámosle luz. A ese tiempo de que los teléfonos, no sé ustedes, pero anda todo mal. Estoy sorprendida y agradecida y bendigo las comunicaciones que en este momento podamos estar hablando por internet, porque es como una dificultad. Todo está difícil en este momento. Bueno, pongámosle garra, pongámosle voluntad, pongamos una sonrisa, digamos, todo pasa, sigamos adelante, le pedimos a Uriel que nos ilumine el camino y que nos haga sentir que podemos estar prósperos, que vamos a poder, que si estás con salud, dale gracias, si estás enfermo, pedí sanación, si estás sin un mango, como la mayoría del país, salvo algunos que están chochos, que dicen que está todo bien, que yo los felicito y que los aplaudo y me pongo contento, me estoy por ir a mudar a la casa de alguno de ellos, así que avisen, ¿eh? Si hay alguno de esos que está contento, que le va bárbaro, que se le cae la plata de los bolsillos, por favor llame a la producción que yo me voy ahí a vivir unos días, porque está difícil para todos. Entonces pidámosle a Uriel, pidámosle a Uriel que nos dé luz, que nos dé claridad, que nos dé bondad de corazón, que no nos encerremos, que no nos dividamos, que estemos llenos de amor para dar y no de resentimiento, ¿eh? Que empecemos a unirnos de vuelta, a rejuntar los pedazos que algunos han roto y pensemos en que tenemos mucho por hacer, pero juntos, separados, todos de acachitos, ¿eh? Un grupito por acá, el otro por allá, los dueños de la verdad por la derecha y los que no sabemos nada por la izquierda. Juntos, que este país se una, que este país prospere. Le pido de todo corazón al arcángel Uriel que empiece una mejor etapa para todos. Que empiece una etapa de luz, de sanación, de prosperidad. Y que la sanación no sea nada más que a nivel apariencia, que sea profunda, ¿eh? Que haya honestidad, porque con la honestidad nuestros chicos van a ir mejor a la escuela, los hospitales van a atender mejor a la gente, va a haber trabajo, va a haber bondad. Con honestidad. Como decía el papá, no pude escucharlo ni leerlo en estos días, pero sé que hubo una sacudida para la curia, hubo una sacudida para los deshonestos. Bueno, por favor, seamos honestos primero nosotros con nosotros mismos y después la honestidad que se maneje a nuestro alrededor. Ya vamos a los ángeles y a los mensajes, pero hay algo, cuando cierre el programa lo voy a cerrar con una bendición, porque estamos ante las fiestas, porque estamos en el momento de decir bien. Bendecir es decir bien. Hoy vino Uriel a iluminarnos, a bendecirnos, a darnos fuerzas, a ponernos las pilas, a hacernos pasar para lo que es difícil el mal momento, a pasarlo con luz, para lo que es amoroso y están contentos y pasan la Nochebuena con gente que quieren y lo disfrutan como me pasa a mí, a ponerle más garra y más fuerza y a transmitirlo a su alrededor. Así que aprendan que los ángeles están ahí, a un pedido de distancia. Y Uriel, por sobre todas las cosas, viene, se queda en tu vida cuando lo llamas. Ilumina y te ilumina. Te ven los demás también. Los demás se dan cuenta de tu fe, tu esfuerzo, tu trabajo, tu buena voluntad. Por eso hay mucha gente que no lo quiere llamar a Uriel, porque Uriel muestra todo. Entonces hay mucha gente que en este momento pone una sonrisa, dice cosas lindas, hace los simpáticos y no quieren llamar a que Uriel pase por sus vidas, porque no quieren que se vea la miseria. Yo les voy a decir un mensaje personal en este momento. Acuérdense de esto que lo digo siempre en las charlas y que lo digo siempre. Lo escuché una vez de muy chica y me quedó muy impactado. Miren que el diablo jamás se viste de diablo. Jamás. Siempre viene de cordero, siempre viene de formas amorosas como para que lo dejes entrar en tu casa. Así que luz, pidan mucha luz. Uriel tiene que estar en las bocas y en los corazones de ustedes todo el tiempo para ver claro, para no engañarnos, para no preocuparnos, para no estar todo el tiempo viendo fantasmas donde no los hay ni luces donde no las hay. Como la luz mala en el campo. Se termina con Uriel. Empiezas a ver claramente. Bueno, ahora vamos a los mensajes y después te voy a dar la bendición para que tengas una buena y feliz noche buena. Vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos primero para Montehermoso, Flavia, su mamá y su hermana Nadia que están allá. Para ustedes va el ángel de la sanación. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Para Mónica de Campana, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Sixto, Lorena y Lucio, que están en Barcelona, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Lucy de Pilar, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Silvia de Caseros, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. María del Rosario, de Castelar, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Griselda de San Martín, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Noemí de Colegiales, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Lorena de Villa Bosch, para vos va el ángel del amor. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Roque de San Justo, te mando un beso gigante para vos, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios

pero muy buena y luminosa vida. Chao, hasta el jueves. Y esa luz crecerá si cualquiera